sul mare naso. Para darme un rinconcito, su saltar eso. Me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que sé. Le damos entonces la bienvenida a Ricardo Jacobs, el necio. Hola, buen día. Buen día, Juan. Buen día para vos y para todos los oyentes de la Radio Panamericana y los amigos de la cooperativa Yankai. Bien, ¿qué tal? Muy bien, acá nuevamente con nuestra columna de actualidad política. Bueno, para comenzar, en primer lugar, como siempre, vamos a mencionar la efeméride de esta semana. Acá tenemos una fecha, que es el 9 de junio de 1956. Ese día se produce una sublevación, la sublevación del general peronista Juan José Valle contra la Revolución Libertadora del año anterior, de 1955. Así que el general Valle, decidido a restaurar la democracia y permitir el retorno del general Perón, encabeza un movimiento cívico-militar que concluyó siendo reprimido por el presidente Aramburu. El saldo fue de numerosos militantes peronistas asesinados en los basulares de José León Suárez y en la comisaría de Lanús. El general Valle, el general Tanco, el coronel Coborno fueron fusilados el día 12 de junio en la Penitenciaría Nacional. Bueno, este día se lo considera el día de la resistencia peronista, porque realmente esta masacre fue la continuación de los bombardeos gorila a Plaza de Mayo, dejando heridas en nuestra sociedad que trajeron con el tiempo graves consecuencias a nuestra nación, ¿no? Así que bueno, recordamos ese triste día. Muy bien. Yendo a la columna política precisamente de esta semana, bueno, hay un tema, voy a tocar dos o tres temitas, pero hay uno que se destaca ampliamente por la importancia que tiene, por los valores que se maneja, que es el tema de la intervención y expropiación de la empresa Vicentín, ¿no? Bueno, como no sé si todos saben, la empresa Vicentín es una empresa dedicada al negocio agroexportador, exportadora de granos y productora de alimentos, sobre todo aceite, ¿no? Aceite comestible. Así que esta empresa, que fue una de los mayores aportantes para la campaña política de Mauricio Macri, ahí está un poquito también las razones de lo que está ocurriendo, ¿no? Esta empresa ya a fines del año pasado se encontraba ya en cesación de pago, ¿no? En una situación dificilísima, y sin embargo, por gestión del presidente de la Nación sobre el Banco Nación, se le siguieron otorgando créditos. Ya Macri había perdido las elecciones y le siguió otorgando dinero a esta empresa. La cuestión que en este momento la empresa Vicentina acumula una deuda con la banca pública de aproximadamente, no solo con el Banco Nación, Banco Provincia, hay varios bancos, ¿no? La deuda que acumula es aproximadamente 30.000 millones de pesos. Realmente, una empresa que está fundida totalmente. Entonces, bueno, ante esta situación, creo que lo más importante que tiene que garantizar el Estado argentino es la continuación de la empresa, salvar la empresa, salvar los puestos de trabajo, que son miles en este caso, sobre todo en la provincia de Santa Fe, y también salvar los intereses de los acreedores, ¿no? Acá hay gente que le otorgaba suministro a la empresa, y los mismos productores rurales, hay muchísimos productores que son acreedores de la empresa, ¿no? Que la empresa le está debiendo mucho dinero. Entonces, bueno, lo más importante es eso, creo yo, lo que se buscó garantizar la continuidad de la empresa y que no pasara a mano de empresas extranjeras, porque ya de hecho el mercado agroexportador está dominado en amplia mayoría por empresas tipo Cargill, Dreyfus, todas empresas multinacionales que son las que manejan la riqueza argentina. Así que es muy importante que esta empresa quedara en manos argentinas y sobre todo en este caso el Estado argentino, ¿no? Que de esta manera ya puede aprovechar esta oportunidad para involucrarse más en el mercado de granos, que es uno de las actividades que produce más ingresos, sobre todo en dólares, para la Argentina, ¿no? Así que va a tener el Estado argentino la oportunidad de mantener una empresa de este tipo tan importante en manos nacionales y poder ver y hacer un seguimiento del mercado agroexportador, hacer un seguimiento de cuáles son todas las trampas que se hacen también a nivel evasión impositiva. Bueno, hay una serie de cosas que ya el Estado argentino ya va a poder empezar a tener una injerencia importante. Es digno destacar también, porque acá no nos olvidemos que estamos hablando de una empresa fundida, pero no fundida por la situación económica, fundida deliberadamente para robarse todo el dinero que le había dado los bancos para como salvataje, ¿no? Porque acá lo que hay que tratar de ver es dónde fue a parar todo ese dinero. Indudablemente que no se invirtió en infraestructura de la empresa, sino que esta empresa tenía algunas empresas subsidiarias en otros países, en Panamá, en Uruguay, en Paraguay, y bueno, hacía un manejo ahí financiero, una triangulación, y la plata mágicamente, como si fuera en la galera de un mago, desaparecía. Y bueno, eso es lo que hay que tratar de investigar también, ¿no? Porque nosotros desde esta columna siempre reclamamos que los corruptos, los que han fundido el país, los que han evadido impuestos o han provocado fuga de capitales, tengan que pagar con su libertad y con su bienes todo este tipo de desmanes, ¿no? Así que bueno, saludamos mucho esta decisión, que se inscribe en una política histórica del peronismo, ¿no? Ya en la primera época del general Perón, se había instrumentado el IAPI, que era el Instituto Argentino para el Intercambio, que en ese momento monopolizaba todo la compra de grano a los productores, garantizándole un precio justo y garantizando el manejo de esos sectores, pues, de la economía importante, que el Estado no puede estar ausente de eso. Así que bueno, nuestro presidente habló de soberanía alimentaria, que es un término que bueno, vos bien lo sabés, en nuestra radio mucho se ha hablado sobre este tema, ¿no? Y muchos especialistas, así que también va a dar pie para una discusión sobre estas cosas. Incluso quería mencionar que el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, ayer o anteayer hizo algunas declaraciones muy interesantes sobre el tema de los agroquímicos, de un poquito que entre en discusión el modelo sojero en la Argentina, incluso todos los perjuicios que trae al medio ambiente la explotación minera, lo de Vaca Muerta, una serie de cosas que pienso que vamos a estar en mejores condiciones de volver a planteársela como sociedad y como economía, ¿no? Ahí es lamentable ver a una serie de gente. Ahí el intendente de un pueblo de Santa Fe llamó a defender la empresa, como si esta empresa hubiera estado en las mejores situaciones, y resulta que esta empresa fue producto de una estafa, ¿no? De la situación de la empresa. Así que no nos tiene que extrañar que el Estado vaya al rescate y que incluso llegue a la expropiación de la misma, porque actualmente, con la crisis económica producto de la pandemia que hay en todo el mundo, actualmente hay muchos países europeos, como Alemania, como Francia, que ya están tomando la misma medida con muchas empresas, no solamente auxiliándolas, sino directamente ya expropiándolas y tomando el manejo de esas empresas, ¿eh? Bueno, muy bien. Creo que es el tema más importante de la semana. Ahora, hay una cuestión que yo la hablé la semana pasada en nuestra columna y que se ha seguido incrementando y ha seguido creciendo, ¿no? Y ha habido algunos movimientos importantes. Por ejemplo, hablando sobre el escándalo del espionaje estatal en época de Mauricio Macri. Realmente esta semana, ya la semana pasada lo habíamos mencionado, la envergadura que está teniendo esta causa, ¿no? El otro día yo decía de que había 90 agentes que trabajaban en este mecanismo de espionaje ilegal a una serie de dirigentes políticos, tanto de la oposición como del gobierno, también a curas, a dirigentes sociales, bueno, espiaban a quien se le ocurriese o tuvieran ganas, y no eran solamente 90, ahora parece que eran 300. Todo, obviamente, a partir de órdenes directas del presidente de la Nación, porque la AFI depende exclusivamente de la presidencia, ¿no? Así que tanto Macri como Gustavo Arribas, que era el director, bueno, deberán dar amplias explicaciones en la justicia. Creo que están muy, muy comprometidos, porque esto no era algo accidental, ni algún agente que se cortaba solo. Esto fue una estructura de espionaje montada desde el Estado, atropellando la intimidad y la vida privada de un montón de gente, ¿no? Dañando derechos humanos elementales. Además que todo este aparato de espionaje se sumaba a la participación de los medios de comunicaciones, de la justicia, para poder orquestar causas judiciales inventadas, para poder apretar testigos y sobre todo para encarcelar opositores, ¿no? Así que realmente esperemos que esto sigue en desarrollo. Esta semana Cristina Fernández de Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta estuvieron en forma separada, ¿no? Visitando al juez de la causa, que le mostró las pruebas que había, todo el material que hay de audios y fotos, y bueno, un cúmulo de cosas muy muy comprometedoras para el gobierno anterior. Así que ellos como directo interesados por haber sido uno de los espiados, se han solicitado que sean reconocidos como querellantes. Así que bueno, se está poniendo muy muy interesante este tema. Creo que a Rodríguez Larreta no le debe haber hecho ninguna gracia que su propio compañero de partido lo ande espiando, así que va a traer consecuencias también a nivel interno en el PRO. Bueno, muy bien, para finalizar quiero hablar de un tema local. Porque hemos visto la semana pasada este problema que surgió en la vecina localidad de Villa Yardino sobre el tema del camino que atravesaba la estancia del Alto San Pedro. Esta estancia Alto San Pedro, que es propiedad del señor Mario De Cara, que a su vez es funcionario público de la provincia, defensor del pueblo de la provincia, poseía dentro de su predio un camino de libre tránsito para los vecinos de Villa Yardino, para cualquier vecino, ¿no? Y lamentablemente, por una decisión unilateral del dueño, se cerró, y bueno, ya la gente no puede circular por ese camino, que era un lugar de paseo y de tránsito y de comunicación entre distintos sectores del pueblo, ¿no? La verdad verdad que es muy lamentable que haya ocurrido esto así en forma tan intempestiva. Yo escuché las declaraciones del señor Madero de Cara, indudablemente que algún argumento lo asiste a él, pero también nosotros tenemos que pensar en el interés público, ¿no?, que es superior al interés privado. Y él, sobre todo como funcionario provincial y sobre todo defensor del pueblo, debería haber considerado un poquito con más detenimiento una decisión de este tipo, porque acá se ve la defensa solamente de sus intereses, no de los intereses del pueblo de la provincia. Así que, veremos cómo sigue esto. Creo que se tienen que dar las instancias para una solución amistosa, digamos, ¿no? Que tanto los dueños como los vecinos puedan ser asistidos en sus derechos. Y bueno, la situación que vuelva a la normalidad o algo que permita que todo el mundo esté conforme y que la gente siga manteniendo su derecho. Aparte de este tema de Villa Yardino, vine a colación porque quiero mencionar una situación muy similar, muy parecida, que ocurre en nuestra localidad de Huerta Grande. Porque con el tema de la cascada de Olmo, la situación es bastante parecida. Es más, creo que es más profundo y son más fuertes los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué? La cascada de Olmo, como ustedes sabrán, se encuentra dentro del predio de la Estancia La Verna, de acá de Huerta Grande. Y históricamente, siempre, toda la vida, la gente tuvo libre acceso a ese lugar para poder apreciar un lugar natural, para apreciar la fauna, la flora autóctona, realmente un lugar de esparcimiento muy, muy, muy lindo, no solamente para los vecinos, sino también para los turistas que nos visitan. Lamentablemente, ya hace más de 10 años se vendió la estancia y el nuevo propietario decidió cerrar los accesos, levantó ahí un alambrado olímpico, y bueno, ya la gente dejó de poder visitar ese lugar, que es muy importante mencionar que ese lugar está declarado una reserva natural, por tanto por la provincia de Córdoba como por la misma municipalidad de Huerta Grande. Entonces, ahí ya hay una fuerza importante para poder trabajar sobre el acceso a estos lugares. No nos olvidemos que acá, vuelvo a reiterar, el derecho público está sobre el derecho privado. Y en este caso, todos los cursos de los arroyos tienen jurisdicción hidráulica de la provincia. Y a través de lo que se menciona como se denomina el camino de Sirga, el camino de Sirga es, son 10 metros a cada lado de los arroyos, desde el punto de más alta creciente de las aguas. Entonces todo ese sector tiene jurisdicción la provincia de Córdoba. Lógicamente, no, esa jurisdicción no en muchos lugares no hace falta aplicarla, porque nadie tiene interés en ingresar por algunos determinados cursos de agua, entonces los propietarios lo cierran. Pero en este caso no es así, porque hay un lugar de interés natural, un lugar de interés público. Entonces, perfectamente podría haber un manejo de esa zona para poder que la gente visite. Fíjense de que en la misma municipalidad de Huerta Grande, en la Secretaría de Turismo, se reparte a los turistas un folleto institucional en el cual se menciona a la cascada de Olmo como un lugar para visitar, y resulta que los turistas después van y no pueden acceder. Entonces, realmente acá algo está fallando, y falló de entrada. ¿Por qué? Porque cuando ocurrió esto de alambrar el ingreso en época del intendente Hugo Cadevila, la municipalidad no hizo absolutamente nada sobre esto, y el actual intendente Matías Mototo tampoco ha hecho absolutamente nada sobre esto. Entonces, realmente creo que hay un derecho que nos asiste a todos a poder disfrutar de esos lugares, aprovechando la legislación vigente. No, acá no es cuestión de atropello. Creo que sería importante que el municipio tome contacto con los dueños de la estancia, que se converse este tema buscando una solución, que intervenga también la parte ambiental de la provincia de Córdoba. Y bueno, de esta manera vamos a tener algo más para ofrecer a los turistas, porque tampoco Huerta Grande no es un lugar que abunde mucho de estos lugares tan atractivos, ¿eh? Bueno, muy bien, aquí hemos terminado con nuestra columna. Muy interesante. Bueno, va a estar colgada en las redes para los que quieran escucharla. Perfecto. Bueno, ahora para terminar voy a proponer un temita musical, como siempre. Vamos a escuchar a Andrés Calamaro con Cada Una de Tus Cosas. Gracias, Juan, y gracias a todos los oyentes. Hasta la semana próxima. Mirando el río, una rumbita te escribí mientras te esperaba, con el pechito inquieto y alegre y un andar de no ser de acá. De aquí no me moví, de tu vértigo mío, de tu sonrisa vertical. Qué misteriosa es una rosa de Hiroshima y la rumba que hay. La rumba se ríe, no sabe si es rumba, será un momento nada más de eternidad, de esos que me dan. Todos los días, todos los segundos, infinitamente, la alegría de vivir, el sentido que da la vida vivir contigo. En el cielo, en el suelo,